Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Me gustaría saber si me puede detallar cuáles son las etapas de la formación de un buen conductor. A ver. No es fácil, ¿no? No es fácil y cuando uno, bueno, que hace ya más de 30 años estamos trabajando en esto y vemos los pocos resultados reales que tenemos en Uruguay, y por favor que esto no se tome como una crítica destructiva, porque creo que desde el último director de tránsito al último funcionario de tránsito de una intendencia o de la Unidad Nacional de Seguridad Vial o diversas ONGs u otro tipo de organizaciones que están trabajando en esto hacen determinados aportes, pero realmente los resultados, insisto, que tenemos no son nada buenos, nada alentadores, por más que, insisto, creo que si comparamos década con década o a veces año con año, la cantidad de iniciativas, ya sea legales, administrativas, de control, son muy buenas, pero algo nos pasa que no llegamos realmente a esas metas de bajar la siniestralidad a la mitad o lo que fuera. Siempre tenemos ciertos descensos que nos ponen contentos y todo tiene que ver, creo, con después, insisto, de 30 años de experiencia, con no atacar el problema en su raíz, que es cómo formamos ese conductor, comparándonos claramente con otros países. Se habla mucho de educación vial, pero hay que recordar que si bien están en los planes de primaria, son cosas muy genéricas y a veces lo que también está muy claro que el propio docente, ese maestro, esa maestra que están con sus chicos trabajando en educación vial, si ellos mismos no son agentes de educación vial, si no recibieron una formación adecuada en educación vial, que salvo algunas jornadas que se han hecho formadores, bueno, que tuve el honor de participar, otras que ha planteado también la Unidad Nacional de Seguridad Vial, resulta que muchas maestras, muchos maestros lo que hacen, bueno, algunos trabajos sobre señales de tránsito, a veces se arman algunos parques llamados infantiles de educación vial, pero que no dejan de ser algo más lúdico que realmente aportar a formación, porque ese mismo niño concurriendo a ese mismo parque muchas veces va con una mamá o un papá que lo lleva sin casco o lo lleva de dos o a tres en la moto, o sea, cosas que podemos ver todos los días. Las etapas correctas de un buen conductor no es que él aprenda a conducir cuando tiene 16 o 15 años y le dieron la primera moto, y mucho menos a los 17 o 18 años cuando ese tío, esa tía, o a veces también una escuela de conducir, nos da las pautas mínimas necesarias para después tener a los 18 años esa licencia de conducir. Sino que hay que entenderlo desde el inicio. La familia tiene que trabajar en educación vial, entendiendo que, bueno, como digo, cuando regalamos una bicicleta a un niño, en la medida que esa bicicleta la dotemos de todos los elementos de seguridad, que le expliquemos que la bicicleta no es para andar en la vía pública, no es para circular por Roosevelt, qué es una ciclovía, por qué sirve un chaleco, por qué sirve un casco, eso lo acompañemos con una educación vial basada en la convivencia y en conocimientos técnicos de qué es lo que le podemos dar al niño según su y a la niña en cada etapa etaria, que después cuando vayamos al liceo ya lo vamos preparando en todo lo que son las normas de tránsito, qué es un cartel de pare, qué es un cartel de ceda al paso, qué significa bueno, la bicicleta en la conducción, los derechos y deberes que tenemos en el tránsito, insisto, pasando de ese rol de pasajero, peatón, allá un eventual conductor de un vehículo no motorizado. Luego sí, esa etapa profunda, bueno, que hemos hablado ya muchas veces, que es la formación del conductor previo a sacarse la licencia a conducir, con esta iniciativa que hemos hecho en Uruguay hace muchos años, en Argentina durante mucho tiempo y ahora, bueno, en Colonia hace ya 3 años, llamaba mi primera licencia, que es hacer convenios con instituciones educativas o personas que estén haciendo cursos de cualquier índole y haciéndole un curso intensivo sobre seguridad vial teórico, y aprobado ese curso obtiene una rebaja en el valor de licencia, cosa que está funcionando en la Intendencia Colonia, aprobado por su Junta Departamental. Es una iniciativa que esperemos, vimos que está en los planes de gobierno del actual gobierno del doctor Lacalle Pou, por tanto esperemos que esto no sea solo iniciativa de Colonia, sino en el resto de los departamentos, para así después apostar a ese conductor que normalmente aprende muchas cosas, de las buenas y las malas, en el manejo cotidiano, independientemente de cómo nos sentimos hoy, si ganó o perdió Peñarol o Nacional, tenemos que manejar siempre igual, porque la conducción lo que exige justamente que esos problemas que tengamos no los llevemos a la conducción, y después ir capacitándose todos los días. En muchos países europeos es habitual que toda modificación normativa, no nos enteramos solamente escuchando la radio o leyendo algún medio escrito de comunicación, sino que en muchos lugares se le manda al correo, a su correo electrónico, lo que fuera, el gobierno de ese país: bueno, miren, hicimos estas modificaciones por tal razón, ahora es obligatorio tal o cual cosa, lo que fuera, que a veces en Uruguay no sabemos bien qué es lo que está obligatorio o no, o sea, vamos recorriendo esta geografía hermosa del país ahora con esto del coronavirus y todos los viajes internos, y vemos lugares donde se usa mucho el chaleco, otros donde el chaleco es totalmente ausente. El casco, por suerte, es casi una realidad nacional, pero bueno, todo este tipo, y muchas veces la gente pregunta si es obligatorio o no es obligatorio, y eso claramente nos habla que no hemos hecho los deberes como país de apuntar a esa formación de conductor. A medida que esa formación de conductor, desde que es niño o niña, hasta que llega a la etapa adulta de conducción, y después todos los días formándose, capacitándose en esto, y por suerte la tecnología, ya lo hemos hablado también, de los vehículos automotores que cada vez son más seguros, cada vez las marcas y los distintos modelos nos están dando distintos elementos de seguridad, que los vemos a veces en programas deportivos o especializados en la parte automovilística, pero que en definitiva son elementos que lo que hacen es darnos la posibilidad de vivir mejor. También tenemos mejores rutas, pero insisto, esa formación del conductor, en la medida que no la ataquemos o no la veamos integralmente, desde que es niño hasta la conducción de todos los días, es parte de este problema que tenemos, que más allá de las noticias, los números no son buenos, insisto, y esto por favor que no se tome como crítica destructiva, sino que hemos trabajado y se nota que se ha trabajado muchísimo, desde el primer y último funcionario de tránsito hasta organismos de gobierno nacional, pero todavía como que no podemos quitarle ese cascabel al gato. Lucas, todo lo que tiene que ver, y mencionabas bien, con la nueva tecnología que se le incorpora a los autos, ¿no requeriría que los conductores realizaran alguna especie de aprendizaje de cómo manejarse con la nueva tecnología? De actualización profesional, sí, claramente. De hecho, España... ¿Hay antecedentes en otros países de que lo esté haciendo? Sí, por supuesto. A ver, contámelo España, de España, por favor. ¿Perdona? Contámelo de España, por favor. En España hace ya más de 12 años hay una ley que obliga justamente a todo conductor, empezando por los profesionales, pero a todo conductor profesional, a realizar cursos de actualización en lo que tiene que ver el manejo, que son quizás en los camiones y en los ómnibus donde se ven más estos avances tecnológicos, por un tema claramente del valor del vehículo y, bueno, lo que significan los incidentes viales relacionados con ese tipo de vehículos. Cada 2 años tienen que concurrir, o sea, no como aquí, que a veces sacamos la licencia y salvo que tengamos alguna limitación de edad o algún problema de morbilidad, vamos cada 10 años, ¿no? Ahí hay que concurrir. Y después, a los conductores, como decía, se les envía las actualizaciones normativas, y ellos tienen algo que, por suerte, la última ley nacional del año 2019 se hizo. Bueno, ahora hubo un cambio de gobierno y creo que estamos esperando muchos que eso se reglamente, que es el famoso permiso por puntos. O sea, yo salgo, me saqué la licencia, flamante licencia, pero cada infracción que yo cometa, cada falta que yo cometa, me van a ir debitando puntos, y eso va a significar que si llegó un determinado momento, puedo llegar a perder la licencia o tener reducida su capacidad de maniobra, y para volver a tener esos puntos tengo que hacer cursos de actualización. Ajá, un poco bien. Porque está claro que no podemos una masa, como sería más o menos en Uruguay, quizás son 1,000,000 de conductores, hacer cursos de actualización con ese 1,000,000 de conductores. Pero lo veo en muchas actividades que hemos hecho en muchas empresas, en donde muchos, por no decir todos, la gran mayoría de los conductores aplauden la iniciativa de la empresa, más allá de que el curso lo hayamos dictado nosotros u otras empresas, porque se actualizan en esos conocimientos. Ah, la ley dice tal cosa, yo no sabía que la ley decía tal cosa sobre el semáforo. Porque justamente eso pasa como una entelequia, además de las modificaciones que hemos tenido, seguimos teniendo el problema que cada departamento tiene una ordenanza propia, que a veces, insisto, no contradice la ley nacional, porque eso no puede ser dentro de los marcos jurídicos, pero sí le dan ciertos aspectos, notas de color en cada intendencia, que lo ideal es que no... Que sean aportes o que sean iguales en todas las intendencias, pero no tiene sentido que haya 19 todavía ordenanzas de tránsito con ciertas modificaciones, porque llega ese momento en donde, bueno, como no, sí, pero lo que pasa es que en Paysandú lo aplicamos de cierta forma, en Tacuarembó de otra, en Maldonado de otra, y eso no le hace mucho sentido. Gran trabajo del Congreso de Intendentes, que otra de las instituciones que sabemos que trabaja en este tema, que lo intenta, pero insisto, todavía como que no lo hemos entendido como un proceso y un tema nacional, pero que nos involucra a cada uno de nosotros. Gracias por tu aporte. Nos reencontramos la semana que viene, Lucas. Ok, un abrazo grande a todos. Muy amable. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Fachelo.